Casmu. Sonia, bienvenida, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por recibirme. Ayer hicieron paro y movilización en 8 de octubre y Abreu. La gente pasaba por allí, se encontraba con un volante que ustedes estaban entregando en el que se podía leer, por ejemplo: el Casmu es la empresa más represiva de todo el mutualismo. Indicaban el deterioro notable de la calidad de atención al eliminar puestos de trabajo, que clasifica a los usuarios en A y B, el que tiene más dinero lo atienden más rápido, hablan de amenazas y despidos, persecución y violación. Bueno, contanos un poco, ponernos al tanto de esta realidad que están atravesando. Nosotros estamos en conflicto desde el mes de octubre, uh-huh. Por justamente por todo este tipo de situaciones, por despidos arbitrarios. Nosotros reclamamos en primer lugar que el trabajador tenga derecho a la legítima defensa y que se cumpla con lo acordado hace muchos años atrás, de que antes de despedir a un trabajador se le hacía un sumario. Eso en la actualidad no existe más. El Casmu considera que cometiste una falta grave, te llama a gestión humana, te entregan una notita en donde te comunican que estás despedido con pago de indemnización y que te retires de la institución en el momento. Nosotros no estamos ni siquiera discutiendo las causas, estamos discutiendo que se haga el debido proceso. Por otro lado, hay una reestructura generalizada y en donde, por la vía de retiros incentivados y por la vía de despidos y por la vía de no reposición de los cargos que están afectados a certificaciones, la plantilla de trabajadores es menor. Claro. Y por tanto, si no tenés el personal adecuado para poder cumplir el protocolo de trabajo, entonces ese protocolo o se ve afectado o se enlentece. Por lo tanto, se deteriora la calidad de asistencia del abonado. Cuando nosotros decimos que hay usuarios categoría A, B y C, es porque si vos pagás un seguro, ¿no? Sí. Accedés a un trato de preferencia, digamos, en donde más rápido tenés el médico, más rápido te atienden, más rápido es todo. Cuando, según el sistema, yo estoy asociada a una institución y debo de recibir la asistencia en cuanto la necesito, en claro. cuanto la requiero, no en función de si pago una compensación más de dinero. ¿Y eso está ocurriendo con esa categorización de usuarios en el Casmu? Claro, porque si a vos te dan la posibilidad de pagar un seguro médico, digamos, pagás ese dinero y entonces prevalece tu atención por encima de la de los demás, cuando debería de ser igual para todos, ¿no? Claro. Y además tenés una suerte de tercerizaciones en el Casmu, en donde la empresa ha tercerizado varios servicios y además cubre con empresa, con funcionarios tercerizados los servicios a lo largo y ancho de la institución, que son absolutamente sensibles, uh-huh. Como es enfermería, como es alimentación, como es mantenimiento, como es servicio, como un montón de servicios están siendo tercerizados, y por tal motivo, de esa manera, tenés trabajadores de una empresa y de otra con uniformes similares, pero está el servicio tercerizado. Nosotros eso decimos que deteriora la calidad de asistencia. Trabajás con equipos de trabajo absolutamente inestable y además las empresas tercerizadas cambian su personal cuando quieran, ¿no? ¿Y esto ha aumentado últimamente? Sí, hay servicios que no que eran servicios atendidos por funcionarios Casmu, como por ejemplo la enfermería domiciliaria, que ahora está tercerizada. Hay servicios enteros como el de la farmacia de entrega domiciliaria, que también fue tercerizada por empresas, todo el servicio. Y después tenés trabajadores que son tercerizados en enfermería, en los pisos, en todas las áreas de internación, en todos los sanatorios, en alimentación, en mantenimiento, en farmacia, en administración. En todos lados tenés personal en laboratorio, también tenés personal tercerizado. Esta realidad, Sonia, es la que no se presenta en la gran campaña publicitaria que hace la empresa, ¿no? claro, te dicen una cosa que la realidad es otra, ¿no? Uh-huh. Y por eso, además, bueno, a su vez, los propios socios también están desencantados y están molestos con otras resoluciones que toma la empresa. A nosotros nos preocupa el nuevo reglamento que la empresa tiene potestades de definir el reglamento interno de la institución, y bueno, si ese reglamento es altamente represivo es porque la empresa se quiere ubicar en ese rol, ¿no? Una empresa en donde la escala de sanciones pasa a ser la mitad de la que tenías antes es porque querés que los trabajadores lleguen rápidamente a la notoria mala conducta. Bueno, es lo que quiere la empresa, ubicarse en ese rol, una empresa altamente represiva. Lo que nosotros le decimos es que por más que sea un reglamento interno, lo que sí no puede es violar las leyes ni las lo que está en el laudo. Y por eso hicimos reclamos ante la DINATRA y tuvimos ayer una instancia en relación a esos aspectos, ¿no? Bien, te iba a preguntar justamente eso, ¿cómo había sido esa reunión? Bueno, en esa reunión hubieron cosas que se resolvieron ayer, que fue que sí, que nos asiste de razón, que las leyes están para ser cumplidas y que el laudo es la reglamentación de los trabajadores de la salud privada y que no se puede interpretar, que se tiene que cumplir. Entonces se quedó en que esos aspectos que estaban en el reglamento deben de ser sacados y que en la instancia del día lunes próximo a las 10 de la mañana el ministerio le abra un acta en donde esas cosas se modifican. Después quedamos con los aspectos en los cuales nosotros no estamos, no hemos llegado a acuerdo, como es el tema de la política de tercerizaciones y como es el tema de que se le saque una partida un 1% que se le complementa al trabajador cuando está certificado. Ahora el CASMU la retira. Nosotros queremos seguir discutiendo ese aspecto porque hace a la vulneración de un derecho que teníamos conquistado, sí, que lo pueden sacar unilateralmente, lo han hecho ahora, pero que nosotros creemos que hay situaciones que ameritan que esa situación no se dé. Por lo tanto, queremos seguir discutiéndolo en la DINATRA y queremos seguir discutiendo aspectos que hacen a las condiciones de trabajadores que de repente no llegan al guarismo del BPS y que tienen una patología crónica que no les permite seguir trabajando en esa función, pero sí puede, como existe un uso y que además está de alguna manera demostrado en los hechos que siempre ha ocurrido que trabajadores que tienen una determinada patología son reubicados en otro lugar, en otra tarea que sí pueden cumplir y recuperan la posibilidad de esa dignidad de tener el trabajo y no estar siempre certificado, y además lo hacen perfectamente bien. Entonces nosotros queremos que eso se siga manteniendo, son aspectos que queremos que se sigan resolviendo, y todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo, si vos tenés un alto ausentismo o tenés no coberturas de esas certificaciones, que es responsabilidad institucional cubrirlas, entonces se trabaja en unas condiciones que no son las adecuadas. Todos esos aspectos siguen en discusión el lunes próximo en la instancia de la DINATRA. ¿Cómo están llevando adelante esta realidad de un montón de casos de COVID que se están registrando en el país? ¿El trabajo se están viendo justamente sobrepasados con la tarea? Sí, el estrés laboral, sí. Para mí, dentro de la pandemia en los trabajadores de la salud es el estrés laboral. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estamos desde marzo del 2020 bajo permanente estrés. Y si además también somos quienes también nos enfermamos, claro. Y si además bancás la presión que significa estar atendiendo pacientes en estado delicados, otros por suerte no, pero con menos personal, que te dificulte poder cumplir con los protocolos, con las cosas que hay que salir o tienen que salir igual, pero no tenés la cantidad de compañeros que tenés que tener, entonces trabajás bajo presión todo el tiempo. Que el trabajo de la salud es muy presionante, pero si además te faltan todas esas cosas, trabajás más bajo presión. Y si además se agudiza en la aplicación del reglamento, y se da una suerte, digamos, de acoso y persecución, todavía es mucho peor. Entonces, para el trabajador de la salud, creemos que el estrés que tenemos encima debería de ser reconocido y resuelto. O sea, tomar las resoluciones para que esas cosas sean corregidas. Necesitas personal, necesitas tener los insumos y necesitas trabajar adecuadamente, tranquilo, en los medios que se tienen que dar. Y eso no se está dando, ¿viste? Y entonces eso hace que la forma y la manera en la cual se está trabajando, está todo el mundo muy, pero muy estresado, muy agotado, física y emocionalmente. ¿Cómo está la situación con esta idea que tenía la empresa de que los funcionarios médicos y no médicos tuvieran el obligatorio, el esquema completo de vacunación? Bueno, con respecto a eso, nosotros lo que decimos es que no es CASMU quien puede determinar si es obligatorio o no es obligatoria la vacuna. Eso es Presidencia de la República quien debe de decretar. Por lo tanto, también lo planteamos así en la instancia del Ministerio, en la reunión que tuvimos la otra semana con el Director Nacional de Trabajo, y ahí la empresa dijo que si, estaba claro que si no lo decretaban, no lo podían hacer. Lo que están haciendo es, de alguna manera, moviendo trabajadores de determinadas áreas que no tengan, los trabajadores que no estén vacunados, los sacan de determinadas áreas. Entonces, bueno, están haciendo eso y tener claro que es una cuestión que pueden hacer pero también tener claro que la inmensa mayoría de los trabajadores están vacunados. Es un número que optó por su derecho, por su libre elección o porque tiene determinadas patologías a no vacunarse. Y bueno, esos trabajadores deben de seguir desempeñando su función en sus cargos, en las áreas en donde la institución determine, porque es potestad de ellos, ¿no? Sonia, ¿cómo siguen las acciones de AFCASMU en los próximos días, las próximas semanas? Y nosotros vamos a seguir con una campaña de difusión que resolvió la Asamblea, una campaña de difusión propagandística por vía de la prensa, por vía de pasacalles, volanteadas, charlando con los usuarios, tratando de coordinar acciones con los usuarios. Ayer en la movilización nos pedían una reunión, y sí, vamos a tener una reunión con los usuarios la semana próxima para coordinar acciones en conjunto, porque todos somos socios del CASMU y todos queremos que la atención que se brinde sea la adecuada. Y eso sin personal no se puede dar. ¿Hay alguna comisión hay alguna comisión de usuarios en representación de la masa social o se va a formar? Y supongo, eso es potestad de los propios usuarios, ajá, ¿no? Ayer se arrimaron un grupo importante de usuarios que están afectados por el tema de la resolución de la empresa de que no pueden entrar a ver a sus familiares si no están vacunados. Ellos tienen un malestar y tienen sus expresiones con respecto a eso, y que exigen tener el derecho a poder estar con sus familiares. O sea que si no están vacunados no pueden ingresar. Claro, claro. Y entonces, bueno, esos usuarios se están manifestando, han tenido reunión con la empresa y ayer participaron con nosotros en la movilización, en la cortada de calle y en la propaganda, y bueno, y nos pidieron una instancia, y nosotros siempre queremos tener instancia con los usuarios para coordinar acciones, para hacer los reclamos en conjunto, y bueno, la tendremos la próxima semana. Y después seguiremos evaluando qué es lo que sucede en la DINATRA, y se evaluará en el Consejo si se llama otra asamblea para resolver los siguientes pasos, ¿no? Se resolvió la movilización de ayer, que fue muy buena, muy participativa, dinámica. Tuvimos, por supuesto, la visita de la policía, no se interrumpió el tráfico, simplemente se acompañaba y se hacía cortes acompañando el movimiento del semáforo, y denunciando todos los despedidos que tenemos, denunciando las condiciones en las cuales estamos trabajando. El sindicato sigue en conflicto, va a seguir negociando, pero va a seguir movilizándose por la pelea de que en defensa de nuestras condiciones de trabajo, nuestra calidad de asistencia y la de los usuarios. Que no sean los trabajadores los que paguen las consecuencias de toda esta situación. Y esta reestructura en donde lo que se pretende es seguir privatizando a costa de reestructurar la institución, y que bueno, eso, como siempre, sabemos cuáles son quienes pagan esas consecuencias, ¿no? Sonia, no, nos escribe un oyente, el contador Luis Frea, dice: buenos días, una pregunta para la representante de AFCASMU. ¿Quiénes son los directivos, gestores o propietarios de CASMU? La situación patrimonial de CASMU es grave. ¿Cuál es el plan que existe para viabilizar tan importante institución? Los directivos del CASMU están en... cualquiera que entre en las páginas está... ¿quiénes son las autoridades del CASMU? El presidente del CASMU es el doctor Raúl Rodríguez, es el que sale a la prensa por todos lados. Después, lo que me pregunta específicamente de quién son los dueños, no lo tengo claro. Eso es un tema de institucional, que cambió en el año 2008, con aquella salida del 2008, que dejó de ser una institución que dependía del ministerio, del sindicato médico, y pasó a ser otra, una CASMU y ANPP. Por lo tanto, esas cosas no sé. Sé que les otorgaron un fideicomiso. ¿Qué condiciones les pusieron por a otorgarles el fideicomiso? No tengo conocimiento, pero siempre, lo que sí sé, como todos los trabajadores sabemos, que los ajustes siempre los pagamos nosotros. Los problemas de mala gestión siempre los pagamos nosotros. Y esa es la realidad. Quien le da el fideicomiso tiene que fiscalizar. Y para eso existe cada organismo que es responsable, ¿no? De la calidad de asistencia es responsable la Policía Sanitaria, es el MCP. De cómo gastan el dinero del fideicomiso, el Ministerio de Economía es el que debe de fiscalizar. Nosotros como trabajadores hacemos las denuncias que tenemos que hacer, porque no somos cómplices de resoluciones que se toman, y lo que discrepamos o de lo que no estamos de acuerdo es lo que públicamente salimos a manifestarnos, y por eso decimos hoy el CASMU es una empresa altamente represiva, que está generando todo este tipo de situaciones con los funcionarios y está definiendo políticas empresariales que, bueno, que nosotros, pues, hay muchas de ellas, no estamos de acuerdo. No cogestionamos la empresa ni queremos hacerlo, pero sí vamos a denunciar todo lo que no corresponda, como denunciamos en ese reglamento que entró en vigencia el 15, que tenía aspectos que violaban las leyes, y por tanto lo reclamamos en donde lo tenemos que reclamar. Sonia González, presidenta de AFCASMU, gracias por haber estado esta mañana en Radio Centenario. Gracias, a las órdenes. Igualmente.